Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV. De cristal para adentro, Luis Miguel Soto, y de cristal para afuera, Alfonso, Lito, David, Miguel Soto, Agustín, José Luis y nuestro querido amigo, a ver si alguno de vosotros recuerda su nombre. Qué bien ha esquivado, Alejandro. Buenas noches. Lo que no me ha gustado es una cosa. ¿Qué? Alfonso, Lito, David, Miguel Soto. Me apellido. Me da mi gallo. Se juega la paga. Es evidente, vamos a ver. Juega la paga, se lo juega todo. Y el pago de y la cenita de... Tengo a Luismi totalmente esclizado, por el señor David, que lo ocupa todo, pero bueno. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación Magallanes aquí desde el siglo pasado, desde junio de los... ¿1999? Ya hace tiempo, ¿eh? Ya llevamos unos pocos de... ¿Cuánto? Uf, 18 años, tío. Sí. Ya casi tenemos mayoría de edad. En junio ya cumplimos la mayoría. Cumplimos este año 30 años de radio. Digo. Bah. Bueno, pues ahora no tengo yo mi móvil, hombre. A vos te quedas. Que no te entra la wifi, ¿no? Pues es que no... Yo tengo, ¿eh? En la tablet mía tengo yo el wifi. No, pero es que no tiene la clave. Ah, vale, por la pero clave. Pero yo necesito el móvil porque tengo que buscar una cosa. Hoy es 27 de abril, aunque nos pueden estar cursando en cualquier otra ocasión. Pero ahí el día 26, que estoy buscando una cosa. Oye, me pasa que no puedo yo hablar y escribir, no puedo. Oye, eso es cosa de la neurona masculina. Dos cosas a la vez, un poquito. No podría haber sido pianista, por ejemplo, ¿no? No me acuerdo nunca del nombre de esta mujer, que estoy leyendo un libro, pero no me acuerdo. Ayer día 26 de abril fue el aniversario de la catástrofe del accidente nuclear de la central de Chernóbil, que bueno, no tiene nada que ver con la astronomía, pero tiene algo que ver, un poco. Estoy leyendo un libro que os lo recomiendo. La autora se llama Svetlana Alexievich, es de Bielorrusia, y esta señora obtuvo el premio Nobel de Literatura en el año 2015. Y muchas veces pasa con los premios Nobel que no sabes tú de su existencia hasta que le dan el Nobel. Claro. Y esta señora, pues, es periodista y escribió la crónica, porque lo vivió de primera mano, de lo que fue aquella catástrofe tan gorda de la central nuclear de Chernóbil, porque aunque Chernóbil entonces era Unión de República Socialista Soviética, aunque Chernóbil estaba en Ucrania, la nube radiactiva, que depende mucho de los vientos, ¿no, Lito? Claro. Pues fue para Bielorrusia, que es una república que, como no sois eurofans, no sabéis dónde está. Sí. Pero si lo supierais, si fuerais eurofans, pues tiene, que yo me acuerde, al sur Ucrania, al oeste Rusia, a la izquierda Polonia y arriba... O Lituania, Estonia y Letonia, pues dos de ellas. Me lío siempre con las repúblicas bálticas. Báltica. ¿Vale? Ya os situáis donde están, ¿no? Sí. Tiene una población similar a la andaluza, creo que unas 8 o 9 millones de personas, y fue la que se tragó toda la nube radiactiva, bueno, y hubo muchísimos muertos y los que hay todavía, ¿no? La pregunta es, ¿estáis de acuerdo ustedes con la utilización de la energía nuclear? Hombre, en las centrales nucleares, por ejemplo, pero también en la investigación aeronáutica, porque yo creo que el futuro para mandar naves espaciales que tuvieran que alejarse del sistema solar, si la energía solar, pues no se muere, ¿no? Tiene que ser con energía nuclear, otro tipo de energía no se me ocurre. Bueno, hay tipos de investigaciones, hay sistema de propulsión en investigación justamente para eso, para evitar el tema nuclear, porque el tema nuclear está muy estudiado. La Pioneer llevaba energía nuclear, ¿no? La Pioneer, creo que sí. ¿Han llegado lejos? Sí. No sé qué. Ahora mismo la, me pide la que no sé la si 10 es la que llegó más lejos, ¿no? Sí. Pero la que va más rápido, que le alcanzará. Si no lo ha hecho ya, yo no lo sé. Son las Voyager. Las Voyager van más rápido, pero las Pioneer bueno, se lanzaron antes. Claro, entonces... bueno, y lo que pasa es que tampoco sabemos si va al mismo camino, ¿no? Hombre, van para afuera todas. Para afuera, pero para afuera sí. Puede coger. Bueno, pero bueno, tres de ellas van en el plano del sistema solar y una de las Voyager dio un giro y se va a hacer un vuelo cenital. Sí, cuando el hito significa que la alcanzará, significa que llegará un momento en que estarán más lejos, no que las llegará a ver y que las alcanzará, sino que estarán más lejos. Que no es una carrera, exactamente. Como los dromedarios de la porque feria. En el espacio encontrarse, vamos, es muy complicado. No, y a ese radio ya... A ese radio de distancia, vamos, es imposible. Entonces yo pensaba, digo, bueno, cuando se lanzan estos tipos de naves, el riesgo es grande. Sí, el riesgo es muy grande. O sea, que lleguen al sitio y que no, tal. No, pero digo, solamente en el lanzamiento ah, bueno, sí, es sí. El riesgo. Lo hemos visto mucho. ¿Cuántos lanzamientos? Muchos accidentes. Han sido abortados. Abortados. Se han abortado solos. Porque han explotado. Porque ha explotado. Pero claro, tú imagínate que hay una explosión con un artefacto de esto nuclear y ahora va y cae. Claro, llevan combustible nuclear y falla por lo que sea, explota y a donde caiga cayó. La mayoría sabéis que se desintegra en la atmósfera, pero la radiactividad no se desintegra en la atmósfera, si continúa. Ese es el problema fundamental. Y yo creo que el tema va por el motor iónico y por otro tipo de motores. ¿Verdad, Lito? No creo. En nuclear hacia el espacio no creo que haya mucha investigación hoy en día. El tema por el motor iónico, por las velas, no sé qué. Yo creo que en un futuro se conseguirán varios sistemas de conjuntamente de energía, porque la nuclear me parece que iría bien con una pequeña la ventaja de la nuclear en investigación espacial es que por un poco peso de combustible, material fisible sí. Se consigue mucha durabilidad, mucha energía. Mucha durabilidad y mucho resultado, ¿no? Pero en energía no puede dar gran cantidad de energía. Entonces, para aparatos que consiga, que tengan que estar operativos mucho tiempo, pero que consuman poca energía, es el idóneo. Pero para propulsarla, desde luego, no. Entonces, se consumiría el propulsor tendrá que ser tipo iónico en el futuro, o vela solar. ¿Tipo iónico que lo que es? Los primeros proyectos se hicieron pues captando, haciendo una pantalla delante de la nave, capturando moléculas, cargarlas de energía, si son neutras o si son iones, pues mejor. Hacerlo atravesar por en medio de la nave por un tipo de acelerador y que salgan por detrás más rápido de los que vienen por delante. Entonces, el principio de acción y reacción con los iones... Digamos que se trata de una molécula, ionizarlas, como la carga es positiva, por ejemplo, imagínate que es un ion positivo, se le pone un recubrimiento de negativo, lo lanzas y ese impulso que lanzas los iones para atrás impulsa la nave para adelante en una para grande grado, para que la gente nos entienda. ¿Y las velas? La vela solar es a capturar unas velas muy grandes, capturar las partículas solares que llamamos viento solar, pero que sepamos que no es viento, son partículas. Y ese pequeño cantidad de movimiento que cada una da a la vela... Pero eso es para el sistema solar nada más, ¿no? Claro, en cuanto te alejas mucho, mucho, mucho de un de una estrella como el Sol y empiezas ya entre una estrella y otra, lo que sea, cuando los viajes interestelares, pues ahí tampoco serviría. El iónico siempre serviría, siempre puedes encontrar materia por el vacío, porque aunque sea vacío, siempre hay algún tipo de materia. Y también alguna que lleva la nave de combustible. ¿Vale? Pues yo creo que van por ahí los tiros más que seguir investigando en nuclear, que ya está bastante investigado, y lo que hay sabemos que funciona. Lo que hay, lo nuclear claro. Que hay hoy en día funciona y... Yo pensaba era que la nuclear, una pequeña pila, pues, podría hacer funcionar por siglos incluso, si termina el aparato no estropeándose, cámaras, tipo giroscopios, tipo cosas electrónicas. La New Horizon, ¿no? La New Horizon no es una de las que uso... Sí, nuclear, el problema es que, o sea, la ventaja es que dura mucho tiempo y si lo vas a consumir, lo vas a utilizar para consumir poco voltaje o poco amperaje, las baterías que se alimenten de reactores nucleares, pues te duran... ¿Tú? No. ¿Y combinar dos sistemas? Yo creo que ahí estará la clave. Propulsión de una manera y mantenimiento de nave y de sistema otra. Operativo, digamos, y ordenadores, cámaras y todo el rollo con otro sistema distinto. Claro, digamos que las naves estas que van lejos es como si en casa pues tuvieras, por ejemplo, si tuvieras que enchufar el teléfono móvil o la radio, pues para radio y teléfono móvil tendrías... años, pero si con esa energía tendrías que poner la lavadora, la vitrocerámica o lo que sea, que sería como la propulsión, lo que realmente gasta, pues la nuclear tampoco. Es un problema de física. Imaginemos una nave, ¿vale?, con una cantidad de combustible X que le da a una radio que lleva para emitirnos una señal de radio para recibir información en la Tierra con una potencia Y, ¿vale? Conforme la nave se va alejando, la potencia de la señal va reduciéndose. Pero según el cuadrado de la distancia. De la distancia, claro. ¿Por qué? Porque cada vez está más lejos. Porque la potencia abarca una superficie. Sí. Y la superficie, ¿con qué va al...? Cuadrado. Ahí está. Ahí claro. Entonces, la superficie se reparte, o sea, la potencia se reparte en una superficie, en un ángulo sólido, que se llama en matemáticas, que es una superficie. Entonces... te alejas un metro, pierdes un metro, pero te alejas dos y pierdes la cuarta parte de señal. Ahí va. Entonces, la Voyager emite una señal, ¿no? Y la hemos perdido. Pero no, esas naves no pueden tener algo que conforme se vayan alejando vaya aumentando la señal. ¿Se puede hacer eso? Para que siempre nos llegara, digamos. Eso. ¿Eso se puede hacer? Hasta que llegara la capacidad de la pila. La pila se acabe, ¿no? Claro. Hasta que la pila porque se acabe. Consumiría pero más, ¿no? Conforme y más sí, lejos, claro. Para que no llegara la señal, tendría que ser más potente, claro. Un sistema de, digamos, de ajustar la señal, de la potencia, ajustar la potencia según esa ley del cuadrado, para que nos llegara decentemente la señal, pero siempre la vida terminará con la batería de la nave. Eso es realmente un problema, porque sí, podemos mandar una nave al Quinto Pino, ¿vale? Y pero ahora no nos comunicamos con ella. Claro, eso es el tema. Ahora mismo, los que hemos lanzado normalmente, desgraciadamente, porque la tecnología imagen en el espacio falla, los aparatos suelen fallar antes de la batería. O sea, las cámaras se estropean antes que... Hay una descarga, a lo mejor una pequeña descarga cortocircuito, solar. Cortocircuito. Un viento solar que le da una partícula. Y el cacharro que va a emitir información se escacharra antes de que sea la pila la que se agote para no llegar. Por ahora estamos en eso, que la fiabilidad en el espacio es lo primero que falla. No la batería, sino la fiabilidad del aparato. Llegará un momento que tengamos... Además, otro problema es el... la obsolescencia de los aparatos. Esa otra también, porque tú lo mandas con Windows XP cuando aquí ya tenemos el Windows 10. Aquí vamos por Windows 35. Bueno, pero Windows XP sigue funcionando, ¿eh? Sí, sigue, sí. A pesar de Microsoft. A pesar. De hecho, estamos emitiendo por internet gracias a Windows XP. No, Windows 10, precisamente. Windows 10, ese gran programa que no puedes ni firmar un... Bueno, pues no voy a entrar en el debate de nucleares y nucleares, no, porque La NASA, bueno, ya yo creo que ya habrá acabado ese proyecto, pero había un proyecto hace no muchos años que buscaba 386, ordenadores 386. Para reponerlo. Para poder reponer algunas de las, ya no, porque yo creo ya eso, de cosas y herramientas que tienen en el espacio que funcionaban con eso. Que funcionaban y hay que mantenerlo, ¿no? Es lo mismo que tú en tu casa. Yo sigo manteniendo un Windows XP, porque hay cosas que ya no puedo tener nada más que ahí. Y cuando sea, desaparecerá y tendré que cambiar a otro tipo de producto. Yo el software ya no actualiza. ¿Me permitís? Le voy a poner un cero, ya se lo he puesto por todos sitios, no me hacen ni caso, pero lo voy a poner por aquí también, para que lo sepáis, a la empresa Canon, porque tengo un escáner que funciona estupendamente, es un pedazo de escáner Canon. Yo le voy a poner otro cero a Canon, porque nada más que empezar, ya me pasa a mí lo mismo que a ti. Que no sí, puedes sí. Que se actualiza Windows 10 y no te da drivers. Nada. O sea, que hago, tiro el escáner, pues menos mal que tengo el portátil con Ubuntu y Linux sí lo reconoce. Esa ha sido una de las líneas pero malas eso no es justo, del Windows 10. Bueno, pero también de Canon, ¿no? Canon tenía que haber sido un driver para tú seguir utilizando ese escáner. Usted me está tomando el pelo, sabes, porque quiere usted que me compre otro. ¿Tú sabes qué he hecho yo? Sí, pero es que Windows 10 nace con esa filosofía. Es lo que creemos los usuarios. Nace con la filosofía de que tengas que cambiar de todo, porque el Windows 10, entre comillas, no funciona con ordenadores poco potentes. De hecho, ¿tú sabes qué he hecho yo, Alfonso? Tampoco. O sea, yo me he llevado mi escáner Canon a el colegio, que en el colegio, en el aula de informática, todavía quedan un par de ellos o tres con Windows XP y allí escaneo. Claro, es que por eso mantengo. Pero Windows XP va perfecto. Pero Linux en casa ya hace montones de Windows, bueno, ni Linux, Windows 7, ni Windows. Si tiene nada. En tu casa algún Ubuntu. Con Ubuntu va. No lo he probado, pero tenía allí XP, yo digo, mira, donación mía para el colegio, quien quiera escanear, ahí está. Es y justo, escanea perfecto, ¿eh? De calidad y de todo, pero no hay manera de conectarlo. Hay aparatos que nos venden la moto, pero hay aparatos que ya han conseguido una calidad o unas prestaciones para el usuario medio, como algunos escáneres, que ya no van a evolucionar nada más. Entonces, ¿por qué vas a tener que tirar un escáner porque no funciona el driver? Que es algo de loco, vamos. Claro. Es así. No. Dice, no, es que es muy barato, ahora te compro una impresora y tiene ya escáner y tal. Pero si es que yo ya lo tengo. Efectivamente, si yo ya lo tengo y lo tengo mejor, que es lo que me va a traer. Además, mi impresora es un HP y puede tener, no sé, 10 años y ahí está. Y funciona, ¿eh? Sí, y sí. Nunca he tenido problema con HP. Pues nada. En cuanto dejen de fabricar los cartuchitos para tu de este, claro. Se te acabó todo. No, bueno, hay mucho mercado. Y sí, lo compro que no son. Esos de línea blanca, como sí, se llama. Línea blanca, nosotros sí. Algún día haremos un programa dedicado al porqué de los precios del tóner. Que son y de la tinta. De la tinta, eso es curiosísimo. Que la sacan directamente a los calamares, muy cara. Eso, el calamar es una cosa. Bueno, antes de pasar, que os iba a preguntar por la Cassini y las cositas que tenía usted por ahí. Lo confieso, he caído en la tentación. Yo no quería, porque no tengo tiempo, no, pero el otro día me dicen, amigo mío, ¿no te has apuntado a Netflix? Y yo, no, pero ya me he apuntado, mira. Y me lo puso, digo, yo quiero eso. Digo, yo quiero esto. y lo quiero, ¿no? Y ahora, pues, ya toda la noche me estoy viendo a partir de la temporada 7 de Big Bang, que no la he visto. Bueno, sí la he visto, porque quiero recordar. En sueño. A cachito. No recuerdo. Y estoy empezando a ver otra vez el Cosmos, pero la última, ¿no? La última, sí. La de Chris Tyson. Sí. Y el otro día estaba viendo y hablaba del nacimiento del universo y tal. Y sí, entonces fue cuando todo era oscuro porque luego apareció la luz, ¿no? Uh-huh. Entonces le pregunto directamente al presidente el presidente está en Mallorca. Mallorca, que tengo los cargos. Tesorero. A don Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué cargo tiene tú ahora? Esto es un lío. Yo soy secretario. Secretario. Mira, hasta yo me he equivocado. Eso te digo. Te pregunto directamente, ¿insinúa el vídeo que el Big Bang se hizo oscura? Claro. Es un cachondeo, tío. ¿Cómo puede haber una explosión oscura? Claro que sí, hasta que no pasó un tiempo no escapaba luz de allí, ¿no? No fue al instante, o sea, al eso es lo que dice cero, el vídeo. Sí. Eso es lo que dice. Y dice bien. Que nosotros queremos que el Big Bang es simplemente una explosión de forma artificial y no es así. Estoy harto de ver imágenes del Big Bang, una explosión ahí de colores. El Big Bang Theory, se dice, ¡wow! ¿No? Y ahora dice que está oscuro. Eso y además, si está oscuro, ¿cómo lo han visto? El Big Bang es muy complicado. Claro, y me estoy dando cuenta que es un rollo. Es muy complicado de entender porque lo mismo que es que no había luz antes de... Alejandro no lo cree tampoco. ¿No? Lo mismo que no hay luz antes del Big Bang, tampoco hay tiempo. Que eso me lo creo más. También me han dicho muchas veces, bueno, ¿y antes del Big Bang qué? Digo, no, es pregunta incorrecta. Es que el tiempo y el espacio están el todos tiempo unidos. Empieza en el Big Bang. El tiempo y el espacio están todos unidos. Claro. Si no hay espacio, no hay tiempo. Una explosión no sin luz, no me la creo. Ya que está usted hablando de Netflix. Netflix, sí. Y que quiere decir, si usted tiene Netflix, que le gustan las series. Sí. La de FIFA. Monasi, esa no me gusta, pero la otra. Vaya usted viendo Genius. ¿Cómo? Genius. Genius. que ha empezado en National Geographic. El pasado la vida de Einstein. La vida de Einstein. ¿Está en Netflix? Claro. No sé si está en Netflix. Está de estreno en National Geographic. En Movistar. En la cadena, en uno de los canales, ¿no? Pero todavía tengo que terminar de verlo de YouTube entero y ya lo me pongo yo. Ese es el primero que se preguntó y el primero que vio que el espacio y el tiempo eran una misma cosa. Y el que primero se preguntó si voy a la velocidad de la luz, que sí, veo. Yo eso todo lo puedo entender, lo puedo entender todo. Pero que una explosión no se vea, no lo creo. ¿Cómo se va a ver una explosión? ¿Y se oía? Menos, si no hay luz, imagínate sonido. Es más complicado que eso. Es que no había nada cuando explotó. Nada, ni espacio. Salió de la nada. No había ni tiempo ni espacio. O sea, la Biblia es un rollo. Tú estás acostumbrado a que una explosión esté en un sitio localizado y que se expanda en unas determinadas direcciones. Y que haya un sitio a 10 metros viéndola. No hay nada antes del Big Bang. Ni tiempo ni espacio. ¿Y durante el Big Bang? Bueno, ¿cómo empieza? ¿Empieza? ¿Empieza? ¿De dónde sale? De la nada. Esa es una de las gran preguntas. ¿Puedes contestar a esa pregunta entonces? Entonces no estaría aquí precisamente. Estaría, si fuera verdad ya no te digo nada, vamos, lo que te diré. Estaría muy cotizado. ¿Tú qué crees? Yo me faltan herramientas matemáticas y sobre ¿Tú qué crees? Filosóficas para entender eso. ¿Tú qué crees? Yo la que más me gusta es que es una especie de préstamo de energía de un universo de mayores dimensiones de tres, y entonces una Brana que se llama, que es una la teoría de Brana, sí, sí. Teoría de Brana es la que más me gusta para explicar un Big Bang, es la que más me gusta. No hay tantas, no hay muchos que se atreven con eso, pero esa me gusta. Una transferencia de energía entre un universo y otro, ¿eh? Exactamente. Pero de dimensión superior, sí. Me gusta mucho la imagen, la idea que te da de los multiversos. Yo creo que eso es muy posible. Sí, sí. Si o sea, te imaginas una bolsa llena de universos donde unos chocan con otros y hacen que se enciendan algunos, ¿no? Bueno, eso lo dejamos para... Filosofía. Eso hay que fumarse un porrito para poderlo entender. Mira, yo no fumo, Bueno, Cassini, ¿qué pasa? Que ha sido noticia esta semana, pero al final no ha pasado nada. Todo el mundo se creía que se iba a estrellar, que se iba a pasar. Va a hacerlo, pero todavía no. En septiembre, ¿no? En septiembre. Para mi cumpleaños, septiembre. Ahora ha hecho una foto magnífica. La noticia ha sido la foto, ¿no? La foto de, al pasar por el plano de los anillos, ha sacado la Tierra en medio de un huequecito. Está fantástica. Y bueno, pero que la Cassini sigue con su trabajo. Está ya en los últimos de Filipinas. Digamos, terminando su trabajo, y el final será ese, estrellarse sobre recordamos la atmósfera. A nuestros oyentes más profanos que Saturno, coge el teléfono pero no lo saquen en antena, fíltralo antes, está sonando el teléfono, así pues suena, a ver quién es. Bueno, que Saturno, que no es un planeta rocoso, sino que la nave se meterá en un mar de nubes, ¿no? Sí. O de gas, ¿no? Además, se ha pensado seriamente dónde terminar la vida de Cassini. Y una frase que he leído en algún lado de las investigaciones de esta tarde, me ha gustado mucho porque dice, en Titán no la vamos a lanzar por si acaso... Hay vida. Nos cargamos el ecosistema de lo que hay allí. De lo que hay ahí. Y entonces dice, ¿dónde? Pues Saturno, está claro que las capas altas no va a haber nada. Así que venga, ahí. Y entonces los mundos de hielo tampoco, en Encelado, las lunas pastoras son muy pequeñitas, en cuanto le dan un pepinazo se van y vamos a fastidiar un anillo, así que la solución era rápido, con el gigante que no pasa nada, que eso se lo traga todo Y pero me leí curioso como diciendo, no, en Titán no vayamos a cargarnos. Digo, es curioso. Hay una muy cosa curioso que me ha sorprendido a mí en un artículo que se ha publicado en la revista Nature Astronomy, ¿vale? Que el día 24 de abril, que dice que visto desde la órbita de Cassini, el lado nocturno de Titán presenta entre 10 y 200 veces más luz, sí, que lo el he lado leído diurno. Lo he leído. Lo he leído y me ha chocado igual que a ti. Digo, ¿por qué? Lo he leído un poquito más porque el titular me rayó mucho. Yo supongo que va por el tema de que la atmósfera de Titán es tan densa y dispersa tanto la luz que aunque sea la parte diurna, la parte nocturna, hay reflejo de la parte diurna que pasa a la parte nocturna. ¿Pero sobre qué se refleja? No, la propia luz de... se dispersa sobre la misma atmósfera. Vale. Lo mismo que la pregunta del por qué el cielo es azul y no es negro, porque la atmósfera terrestre dispersa una luz y absorbe otras, pues en Titán, por la densidad, por lo visto, y por el tipo de composición química que tiene la atmósfera de Titán, es muy favorable a la dispersión de muchas longitudes de onda y, por lo tanto, la oscuridad en la parte de noche no existe, por lo visto. Hay muy... Pero, brilla. A ver, que no me entero bien. No tiene que ver con la luz que recibe del propio planeta, no de la del Sol, la del propio planeta, como si fuera una luz distinta. No, es que ahora mismo exactamente no me acuerdo de la... Vuelve a leer el titular, porque si no... El titular dice... Se ha visto que desde la órbita de Cassini, el lado nocturno de Titán presenta entre 10 y 200 veces más luz que su lado diurno. Los científicos creen que se podría deber a la eficiente difusión frontal de la luz solar. Eso es. O sea, que no tiene nada que ver con la luz que le llega del propio planeta a la zona oscura. No, es de Saturno. Que sería como la luz cenicienta de la luna, nuestra, digamos, ¿no? No, que por la neblina de Somos. Es por la neblina. Ah, vale, correcto, vale. Ya me he enterado. Es que no alcanzaba a mirar. Sí, es un titular es un poquito rayante. Es impactante, claro. Ahora ya lo... Sí, por la difusión se puede ir para el otro lado, digamos, toda la luz. Puede ser. Por la difusión. Pues bueno, ya para que a nuestros oyentes se acuerden, si no tienen un poquito presente la misión Cassini, pues bueno, pues se lanzó el 15 de octubre del 97 con dirección a Saturno y los objetivos eran, pues sobre todo, hacer conocer la estructura dinámica, la dinámica de los anillos de Saturno, pillar imágenes en primer plano de las lunas, sobre todo las lunas que hacen los anillos, las lunas pastora. Y otro gran retro que tenía era la observación de Titán, que era el gran objetivo, digamos, ¿no? Porque por eso incluso la sonda Cassini llevaba un lander, un aterrizador, uno que era la Huygens, que cuando llegó a las capas altas de Titán, soltó la sonda, que aterrizó en Huygens con mucho éxito, porque tenemos imágenes incluso del suelo de Titán con lagunas y con la atmósfera totalmente caracterizada, que sabemos, remito a mi capítulo del universo gaseoso, que Titán tiene lo mismo que tiene la Tierra con el agua, Titán lo tiene con el metano, tiene metano sólido cuando es invierno y fuera de radiación. Tiene metano líquido, océanos de metano, y tiene metano en estado gaseoso. Entonces, como metano es un hidrocarburo, pues ya empezaron a especular. O sea que era un objetivo clave para la misión Cassini, estudiar un poquito Titán. Pero, bueno, aparte de como pasa en casi todas las misiones espaciales, el primer objetivo es muy atractivo, pero cuando se llega y se estudian otras cosas, casi lo que no se espera... Es más interesante de lo que se espera. Por ejemplo, ha tenido éxitos tremendos, pues, por ejemplo, con la determinación del casi ya océano interior de Encelado, emanaciones de columnas, y no digo nada porque dentro de poco podréis leer algo sobre eso. Columnas de géiseres de Encelado, mucho material nuevo sobre la magnetosfera de Saturno, la sorprendente imagen de la del polo sur de Saturno con la tormenta hexagonal, que nadie pensaba que un hexágono podía ser una forma lógica en una atmósfera, y lo es. De gas, claro. Así que la Cassini, bueno, también con Japeto tuvo un buen estudio también, estuvo, pero vamos, sobre todo, ya digo, la dinámica de los anillos, la dinámica atmosférica del propio Saturno y sobre todo Titán a fondo, ¿eh? Y la sorpresa de, bueno, estaba casi cantado que iba a hacer unas imágenes espectaculares, porque tenía previsto un sobrevuelo, atravesar del norte a sur por en medio de los anillos de Saturno, o sea que esa foto estaba cantada que iba a ser un espectáculo. Y bueno, también nos ha la de hace unos días, la de la Tierra, que claro, ha sido una sorpresa, que también, bueno, eso, sabiendo dónde está la Tierra, que esta gente lo sabe muy bien apuntar, digo yo, porque si no, no podríamos tener datos de la Cassini, porque si no apunta las antenas a nosotros, pues entonces saben perfectamente dónde está la Tierra y nos han hecho una foto fantástica. Yo me quedo sobre todo por la sorpresa de la dinámica de Encelado y explicar por qué existe el anillo F de Saturno, el más exterior, por el tema de las emanaciones de géiseres de Encelado, y que está contribuyendo mucho con el tema del criovulcanismo, porque ya no es solo Encelado, sino Europa ya también es otro candidato a criovulcanismo, que hay muchas posibilidades de que dé mucho juego por el tema de la vida. Así que lo que le queda es eso, el sobrevuelo termina en septiembre, ¿no? El 15, creo. Pues mi cumpleaños es el 19. Casi 2 años, ¿no? O casi 20 años. Casi 2. Sí, sí, y además ha trabajado intensamente, la verdad. Y es de las misiones que, si no recuerdo mal, casi nunca se le ha perdido ni ha tenido fallos grandes que nos hayamos enterado. Uh-huh. Oye, una pregunta. Ha salido muy bien. Una pregunta. En Titán no hay mucho oxígeno. El oxígeno no hay mucho. Menos mal. Sí, bueno, o menos bien, ¿no? Porque bueno, metano y oxígeno, CO2 y agua, y a bañarse todo el mundo allí. Le metemos una chispa en una combustión. O sea, oxígeno no hay mucho para combustionar allí, ¿no? No. Entonces era una explicación. Otra de las preguntas grandes era si era compatible en una atmósfera, que es lo que se está buscando en exoplanetas, una atmósfera reductora con una atmósfera oxidante. Si está presente metano y oxígeno a la vez, eso no es natural. Claro. O sea que en principio ahora Titán, pues sí, tiene muchos cambios, pero vida tal como la conocemos no, porque oxidaría la parte y entonces ya no sería atmósfera reductora como la que es de Titán. Así que bueno, ha ayudado a discernir que se puede ser de un tipo de atmósfera o de otro, pero de que los dos es síntoma de que ahí pasa algo que ahí raro. Pasa algo raro, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí. A ver, me están enseñando. Una cosa, Lito. Dime. Dicen que el día, viendo la página esta de la NASA en español, dice que el último sobrevuelo que va a efectuar, ¿dónde tengo? El día 11 de septiembre se llamará Beso de Despedida. Sí, la han puesto bueno. ¿Pero por qué? Eso pregúntaselo al que la ha bautizado. Que pone los nombres. ¿Por qué? Una cosa llamativa para la prensa, último, ¿no? Sí, este sí, último, sí, claro, para llamar la atención. Este último vuelo servirá para dirigir Cassini hacia su trayecto de colisión con Saturno el día 15 de septiembre. Sí, por lo visto es la fecha. Sí, 15 de septiembre, ¿no? Cuando lo van a... el beso de despedida. Supongo que tendrá previsto unas buenas imágenes al entrar en la entrada de las capas altas de Saturno. Algún análisis químico de última hora. Yo irían por ahí, ¿no? Beso. No sé dónde encuentran el beso, la verdad. Pero bueno, yo creo que tendrán preparado algo seguro. O en imagen o en datos científicos como último estertor de la vida de la Cassini, que haga un aporte final. Yo creo que algo habrán maquinado, supongo. Hasta el final estaban intentando sacar imágenes, ¿no? Sí. Por estudio, hombre, no sí. Por... sobre todo, ya ha habido muchas misiones que han fallado las cámaras. Y por lo visto la de Cassini iba de muerte, así que a explotarla al máximo, hasta el último momento sacar. Hasta que arda. Bueno, pues bueno, vamos a hablar un poquito... Un minuto, anécdota, como Lolita en Caramelsona. ¿Sabéis que soy muy impetuoso? Pues esta mañana me tiré a la yugular de uno en Facebook. Hombre, te voy a decir porque me dolió. Dice el colega. Dice, que sepáis que lo que van a ver los primeros extraterrestres que se encuentren a una nave espacial nuestra es un disco. Y salté. Digo, mira, perdona, como astrónomo aficionado te digo que no es un disco cualquiera. Ese disco, los discos, no tal como lo has puesto, parece que vamos a mandar un disco de Alejandro Sanz, ¿no? Que también le gustará a la gente, ¿no? Sí. Digo, ese disco tiene contenido. Y contenidos preparados por Carl Sagan, que no cualquiera. Contenidos que son saludos, que son cantos de pájaros, que son canciones. Figuras humanas. ¿Dónde historia estamos? Historia de la humanidad. ¿Dónde estamos? Para que nos localicen. ¿Dónde está la Tierra? Le puse se lo puse en plan suave, pero así un poco. Y me dice, no, hombre, nosotros somos así. Sí, lo que es que yo soy muy aficionado a los discos de vinilo. Y entonces lo que he querido decir es que hemos mandado un tesoro. Digo, ah, bueno. No, hasta ahí bien. Es que estoy un poquito cansado, de verdad, de que nos tomen a los astrónomos por... Que la astronomía es cosa de friki. Y valioso también, porque es de oro. Es de oro. Es que además, con todo lo que hay que pensar, y usted pensando en planetas. Pero vamos a ver, ¿tú qué te crees? ¿Que yo aparte de los planetas no pienso en otra cosa? Sí. Me gusta la política, me gusta la música, me gusta la literatura, me gusta el arte y además me gusta la astronomía. Claro. Aunque los que nos gusta la astronomía no estamos haciendo el tonto. Un hombre del Renacimiento, vamos. Hasta cuerpo del Renacimiento es lo que me queda. Ah. ¿Cómo queda? Es lo que estoy intentando. Está en ello, pero no sé. Bueno, te dejo hablar ya. Bueno, voy a comentaros un poquitín porque hoy se conmemora, como hemos dicho al principio del programa, el desastre del accidente de Chernóbil, de la central nuclear. Fue un 26 de abril del 1986 y es considerado el accidente nuclear pues más grave que de la historia, junto con el de Fukushima en Japón, pero este todavía, el de Chernóbil, es todavía más grave, ¿no? Nivel 7, no ha habido otro más gordo que este, ¿de acuerdo? El tema estuvo en que estaban haciendo un experimento de ver cómo, si se quedaban sin energía, el tiempo que pasaba hasta que empezaban a funcionar los motores diésel para volver a proporcionar energía, qué pasaba con el reactor y tal. Entonces, iban a hacer un experimento para ver, poner en práctica esto. No se sabe exactamente por qué, porque aquello terminó por explotar. No entraron los diésel, lo que sea, total, que todo el hidrógeno que había dentro acumulado en el reactor 4, que fue el que explotó, pues explotó. Explotó provocando una radiación, no la explosión en sí, sino lo que venía después, la radiación y todo lo que venía después, pues del orden de más de 200 veces la que hubo en Hiroshima y Nagasaki juntas, ¿vale? O sea, en Hiroshima y Nagasaki murieron de golpe montones, miles de personas por la propia explosión y después por la radiación. No, esta fue una explosión no muy grande, lo que es la propia explosión, pero después todo, cuando se rompió aquello y salió aquella radiación, hablan de 50 millones de sievers y cosas de estas que ahora comentaré cómo se mide. Bueno, por aquello fue tremendo. En realidad murieron en el momento dos personas y 29 días después. A raíz de la radiación, o sea, directamente en el accidente dos personas, o sea que la explosión tampoco sería una cosa gigantesca, pero por radiación a los pocos días murieron 29, murieron en realidad 31, pero esto hizo evacuar a 30 kilómetros a la redonda a 116.000 personas, que después fueron analizadas, vistas y tema de radiación y fueron muriendo y enfermando de cánceres durante años y años después, ¿vale? Sigue estando la... Dice que ahora se puede visitar de manera turística, pero la radiación sigue allí. Todos sabemos que hay radiaciones que duran cientos de años y no se quitan tan fácil. En primer lugar, lo que hicieron es, con aviones, tirar un material, tirar un material allí encima de lo que es el reactor, ¿vale? Que tenía, por ejemplo, unos compuestos de boro, que el boro de arcilla, boro, etcétera. El boro era porque es captador de neutrones, etcétera, etcétera, y pudieron aplacarlo un poquito, pero no grande. Lo importante fue que al cabo de unos años hicieron un sarcófago de acero y plomo que cubría toda la zona, ¿no? Y eso fue lo que empezó a dejar la radiación dentro, ¿no? Bien, por poneros un ejemplo de lo que pasó allí y de lo que de allí salió, ¿vale? Pues a ver si lo encuentro aquí. Elementos radioactivos, ¿vale? Elementos radioactivos que salieron de allí. Los más importantes, porque fueron muchísimos, ¿vale? Fueron muchísimos del orden... A ver, ahora mismo... No, aquí está. Cesio, sobre todo, ¿vale? Tenemos el cesio 137, que salió a chorros de allí, ¿no? Estroncio 90, xenón 133... cesio también 134, telurio, no voy a leer los numeritos, los másicos, pero vamos, para que telurio, rutenio, cerio, neptunio, plutonio, californio, un montón, ¿vale? Y todo este montón de material radiactivo, un 3% de esto, un 40% de lo otro, ¿vale? Eran... prácticamente en los tres estados, sobre todo sólido, que son restos del propio reactor, y sobre todo gaseoso. Y claro, los gaseosos son se pueden respirar y van por el aire, y entonces hicieron una nube radiactiva que prácticamente detectamos desde Italia hasta toda la parte que ha dicho antes Alfonso, Bielorrusia, las repúblicas bálticas. Llegó prácticamente a toda Europa, conforme se alejaba, menos cantidad, pero que afectó prácticamente a toda Europa. Y es un todavía se nota allí en flora y fauna, y se nota todavía en gente todavía que hay allí. Ya para no seguir abundando en el tema este, pues ya estamos viendo lo grave que era. Hay una película, sí, de esta de... Bueno, CNB, no, tuvo relativo éxito. Se llamaba Solo sin Chernobyl. Si la podéis ver, verla, ¿eh? Solo sin Chernobyl. No, hay un grupo de turistas que va a Chernobyl a visitarla. Y bueno, aquello está abandonado. Uh-huh. O parecía estar abandonado. Ni lo cuento más. Parecía estar abandonado. Yo recuerdo de Chernobyl solamente una cosa, que es en la primera de Godzilla, el biólogo que cogen, especialista en radiación, estaba allí investigando en Chernobyl unos gusanos enormes, como 10 veces más grandes que los normales. Entonces lo cogieron para ver. La película... No la de ahora, que hace poco había un Godzilla. La de... La película es curiosa. Pues la veremos. Bueno, para comentar un poquito de física, que es lo que me gusta y lo que nos interesa, pues hay que decir que las radiaciones nucleares, la radioactividad, no radiaciones nucleares, sino la radioactividad, es una energía que proviene del núcleo atómico, ¿vale? Del propio núcleo salen unas radiaciones, llamamos radioactividad. Y hay de tres tipos, digamos, la alfa, la beta y la gamma. Y en este caso había elementos de las tres. La más de alcance más corto y más ionizante, digamos, es la alfa, que son núcleos de helio, son partículas positivas, tienen muy poquito alcance, son las más grandes, porque un núcleo de helio frente a otra partícula es bastante grande, pero son muy dañinas porque el poco alcance que tienen pues hace mucho daño, por ejemplo, a los tejidos humanos. La siguiente es la beta, son electrones, ¿vale? Son una radiación de electrones. Los electrones son mucho más pequeños que cualquier núcleo de helio, por supuesto. Tienen mayor alcance, más penetrantes, ¿de acuerdo? Y también es bastante bastante ionizante. Hay que acordarse que los electrones, la radiación beta de electrones, no son los electrones que están dando vueltas, que se escapa alguno, no. Son electrones que provienen del núcleo, ¿vale? ¿vale? De la desintegración de neutrones. Y la última, que es la radiación gamma, no tiene partículas asociadas, pura energía. Y es la más dañina y es la que más hay que controlar en este tipo de radiaciones. ¿De acuerdo? Y todos los que hemos dicho, cesio, tal, pues había de las tres. Salía radiación allí a borbotones, ¿vale? En el libro ya para dejar a... En la intriga. Agustín, ¿no? Sí, voy a, decir voy a comentar las unidades y para... Y comentarte una cosita. Comentarte una cosita también. No, no, termina tú. Sí, voy a terminar. Bueno, lo único que quería decir esto, aparte de la radiación, sabemos que las radiaciones, estas tres radiaciones de radioactividad son ionizantes. Significa que cuando encuentra tejido y encuentra material, ioniza las cosas que se encuentra a su paso. ¿De acuerdo? Al ionizarlo, pues si llega a una célula, pues la puede destruir. Si llega a un núcleo, pues cambia el ADN. Entonces empiezan tema de cánceres, tema de malformaciones, todo esto, porque esta radiación es muy, muy dañina para los tejidos. Descontrolada. Controlada sabemos que nos ayudan a curar los cánceres y demás, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de radioactividad, pues hay varias unidades para que la gente les vaya sonando un poquito si leen algún tipo de literatura. La actividad que se mide en desintegraciones por segundo, ¿eh? ¿Cuántos núcleos se desintegra por segundo de una sustancia? A eso le llamamos un becquerelio, ¿vale? Y 3,7 becquerelio le llamamos un curio. Son desintegraciones por tiempo. Nombres, eso es la actividad. De becquerel y de curie, por supuesto. Nombres perfectamente, como has dicho. Lo siguiente es la exposición, ¿vale? Es la carga total de iones por unidad de masa en el aire. En el aire, ¿vale? Y aquí hablamos de rodgens, que rodgens son coulombios por kilo. Ya te hablamos de masa, de qué radiación recibe una cantidad de masa. Tasa de exposición es exposición, pero por unidad de tiempo. Es decir, rodgens por segundo, rodgens por hora. Otra que es la dosis absorbida, que este ya tiene que ver ya con la biología, con la radiomedicina, ¿de acuerdo? Dosis absorbida, que es la energía depositada por unidad de masa, pero ya en un tejido. Hablamos de los gray, ¿vale? Se mide en gray. Después está la tasa de dosis absorbida por un tejido, que es gray por segundo. Y después tenemos la dosis equivalente, que como sabemos que una radiación puede ser más dañina que otra, se normalizan todas para que hagan todas, digamos, el mismo daño, entre comillas. Y entonces hablamos de siever. Y en medicina se utilizan mucho los siever, ¿vale? Un siever son 100 rodgens, ¿vale? Todas estas unidades las que veremos cuando hablamos de radioactividad y leemos algún artículo de Chernobyl y dice no sé cuántos miles de siever fueron lanzados, pues esto es la dosis que absorbe el cuerpo humano. Y no, lo único que cuando estalla el reactor, pues va un bombero, le dice a su mujer que me han llamado que hay un accidente en la central, que vamos para allá. Van todos los bomberos a apagar aquello, fíjate. Bueno, pues los bomberos no duran ni 3 días, ¿no? Pero lo peor de todo es que las mujeres van a ver a sus maridos, ¿eh? Y entonces, pues todas van cayendo una detrás de otra, excepto una, la que le está haciendo la entrevista, está narrando lo que le pasó, que estaba embarazada. Y le dijo el médico, no entres embarazada ni se te ocurra acercarte. Y ella, pues, quería ver a su marido. Entró, perdió a la hija. Pero y esto es lo que me gustaría, que a ver si Álvaro lo tenemos algún día aquí. Sí. Por lo visto, la hija absorbió toda esa radioactividad y dejó a la madre hizo como libre. De escudo a la madre y salvó a la madre. Y la madre no fue afectada por la radioactividad, sin embargo, perdió a la hija que nació sin brazo, todo hecha polvo y muerta. Con cirrosis y tal. Pero ella no tuvo. No sé hasta qué punto. Si lo cuenta, fue verdad, pero no sé si sería por eso. Pero por eso, que a ver si un día de estos que venga nuestro querido amigo Doc, sí, que sabe más de medicina sobre ese tema, pero tiene su lógica, tiene su... Bueno, tenemos chascarrillo. Tenemos chascarrillo, lo decís, sí. Bueno, radiativo no, hoy tenemos la solución del chascarrillo. Nuevo no traigo, porque hoy no he tenido tiempo. Pero no ni ibas a dibujar en el aire lo de las cuadras, ¿no? Eso es para otro día. Hay que, en el aire no se puede explicar esa cosa. El aire. Venga, adelante. El chascarrillo de la semana pasada era facilito. Bueno, entre comillas. De los que tú llames fáciles. No, bueno, que no era muy complicado averiguarlo, pero bueno, es más complicado explicarlo que saberlo. Y era simplemente tres matrimonios que iban a cruzar de Sanlúcar al Coto, por el río Guadalquivir, que David se ríe. Eso ya eso es para pinchar. ¿Por qué? Igual que el otro día pinchaste con las parejas que podían ser del Madrid. Por eso, ejemplo, que yo, de momento los pone uno a la oreja. Bueno, y tenían que cruzar de forma que cada mujer siempre estuviera o con otras mujeres o con su marido. No podía haber otro hombre si no estaba su marido. Ni en la misma orilla, sea de San Lucas, o sea del Coto, o en la barca, que la barca además que podían viajar dos personas. Una tenían que ir dos y volver una de ellas para seguir llevando gente porque era el sistema que tenían las barcas, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se mueven las personas? Pues lo primero que hay que hacer es coger a dos mujeres. Vamos a enumerar las parejas, ¿no? Vamos a suponer que hay hombre 1, H1, H2 y H3, que son los tres hombres, M1, M2 y M3, que son las mujeres, ¿no? Naturalmente H1 está casado con M1. Bueno, pues la mujer 1... Nos reíro lógicamente, que así, bueno, lo de lógicamente... Bueno, pues lo de lógicamente, bueno, vamos a dejarlo ahí. Nomenclatura, porque yo, nomenclatura, no, matemática, no, matemática, matemática. Porque yo estoy, ¿no?, convencido de que M2 estaba enamorada de H1, pero bueno. Bueno. Bueno. Me recuerda al del repollo, el lobo. ¿Verdad? Sí, es muy parecido. Que cruzan el lobo. Es parecido, pero aquí es por pareja. No era el Guadalquivir, ¿no? No era. Bueno, no me acuerdo, el del repollo con que lo hicimos por algo parecido, ¿no? También. Sí, cruzando el quema. Bueno, que se nos va tanto el cielo y no es complicado, pero ahora, a ver si ahora lo voy a decir al revés. Bueno, entonces tenían que pasar, como dijimos, dos personas y la primera vez que pasan, por ejemplo, pues la mujer 1 y la mujer 2, como en cual la mujer 3 se queda con su marido, aunque además hombre no pasa nada, y cruzan al Coto. Y la mujer 2, pues se queda en el Coto sola, vuelve la mujer 1 a por otra persona y ahora recoge a la mujer 3. Se van las dos mujeres y deja la mujer 1 a la mujer 3 también en el Coto. Con lo cual, de momento, las dos mujeres están solas en una orilla, los tres hombres en la otra, no pasa nada. Bueno, pues la mujer 1 vuelve a la orilla y lo que hace es que se baja y se queda con su marido y los otros dos hombres, que es el que hemos dicho, aunque José Luis no está de acuerdo, pero era el hombre 1, y el hombre 2 y el hombre 3, o sea, los maridos de las dos que estaban en el otro lado, van para el Coto. Y entonces llegan al Coto y ahora ya están, en un lado hay cuatro personas que son dos maridos y dos mujeres y en el otro lado una pareja. Bueno, pues ahora cogen una de las dos parejas, por ejemplo, el hombre 2 y la mujer 2, y se van los dos para San Lucas y cuando llegan se baja la mujer 2 y se sube el hombre 1, con lo cual los dos hombres, hombre 1 y hombre 2, se van para el Coto. Y sigue habiendo pues dos mujeres en un lado y en el otro lado está la mujer, pero con su marido. Bueno, pues ahora, cuando llegan los dos hombres al Coto, se bajan los dos y la mujer 3, que estaba allí, pues va y cruza, a ver si me estoy ahora, no sigo. Sí. Pues de momento voy bien. Cruza y va por por una de las mujeres, por ejemplo, por la mujer 2. Bueno, pues la mujer 2 y la mujer 3 llegan al Coto y como ya nada más que queda la mujer 1 en la otra orilla, pues el hombre 1 es el que coge la barca, se va por su mujer y vuelve. Y de esta forma han ido pasando las parejas de forma que cada uno ha estado o siempre con su marido o con otras mujeres. No sé, ¿os ha parecido difícil? No era muy difícil, ¿no? Es más difícil explicarlo al haberlo... Alejandro, el repollo, la cabra y el... La oveja y el lobo. Eso. Sí. Es muy parecido. Hay que llevar y traer y tal, y hay una combinación que permite hacer todo. Efectivamente, sin que se coma el pollo... el pollo no. La el oveja. A la oveja, la oveja. Y la oveja al repollo. Efectivamente. Entonces, bueno, este era un poquito más complicado, pero también es de los clásicos, como sabéis. Y nada más, no he traído hoy nuevo, pero bueno, podemos comentar también, ¿no?, lo de que la semana que viene tenemos la Feria de la Ciencia. La Feria de la Ciencia, ¿no?, que nos queda... Así, bueno, me han pasado una cosita unos antiguos alumnos que me han dicho que la lea, pero voy a leer. Que la AEAE... Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y Espacio. Joder, macho, ¿cómo es? Si fuera al revés sería AEAE. Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y Espacio. Organiza... ¿Qué? Está hecha posta eso. Sí, claro. para que la gente se acuerde de la... Organiza un evento llamado Cosmos el 12 de mayo en la ESI, en la Escuela Superior de Ingeniería en Puerto Real, y que la divulguemos para que ahí va a haber charlas, va a haber ponencias, va a haber muchas cosas, 12 de mayo, ¿vale? En la sede de la ESI, la ESI es lo que es la Escuela Superior de Ingeniería en Puerto Real, ¿vale? Y se va a llamar, el evento se va a llamar Cosmos, ¿vale? Me han dicho que pues si lo puedo decir en la radio, bueno, para que todo aquel estudiante de ingeniería o que aficionado a cualquier tipo de, como nosotros, de ciencia y demás, pues va a haber un montón de actividades allí. Pues hoy, de ciencia andaluza no he comentado nada porque no ha habido nada de astronomía. Bueno, pero pues ya sabéis todos a... Pasa la información para ponerlo yo. Ah, vale. Un verbo nuevo, a EAEAR, mañana, el día 12. EAEAR. Y también queremos decir también, ya para que nos quede muy poquito tiempo, que la semana que viene, de miércoles a viernes, miércoles, jueves y viernes, tenemos la Feria de la Ciencia en la Calle, de la cual colaboramos. Tenemos nuestra... ¿La semana que viene? Esta semana que viene ya. Las motos, tío. Sí, eso va a ser. Fallatela, miércoles, jueves y viernes tendremos nuestra carpa allí, donde siempre, me han confirmado que va a ser donde siempre, Plaza del Arenal. Ahí estarán un montón a la estatua, ¿tatua? A la fuente, que aparece que ahora funciona, a ver si no... No, la han arrancado los chupones de bronce, lo han intentado arrancar y lo han torcido. Y claro, porque el bronce se vende muy bien. Una broma. Claro, para venderlo, la chatarra. Bueno, pues ahí estarán un montón de stands de todos los institutos y colegios de Jerez y de toda la provincia, vienen de Sanlúcar, de Chiclana, de todos lados. Cada colegio e instituto presenta un stand con unos experimentos y unos alumnos e investigadores. Digamos que cualquiera que se acerque a la feria, pues irá stand por stand. Yo la fecha la veo mala porque es que me acuerdo de un año que estaba la Feria de la Ciencia, estaban los moteros allí y aparte había una manifestación de solidaridad con el pueblo saharaui. Y aquello era un mare magnum de gente distinta y, claro, los saharauis llegaban y dijeron, qué bonito lo de la ciencia. Y se iban para la ciencia, ¿no? Los que venían a la ciencia y esa manifestación de que había una mezcla allí que no veas, ¿no? Por eso que ha coincidido otra vez este año con tema moto, no sé por qué, porque eso lo organizan de un año para otro con mucho tiempo. Y entonces en cada stand, pues los chavales tienen su experimento montado o sus experimentos, y todo aquel que se acerca le preguntas qué tenéis aquí en este colegio, en este tal, pues, y ellos te lo explican. Son alumnos investigadores que los propios alumnos, no los profes, sino los alumnos, te explican su experimento y tal. Nosotros este año llevamos nuestra carpa como los dos años anteriores y llevamos carpa solar, nueva, ¿no? Carpa sí, nueva. Carpa nueva, llevamos solar scope, llevamos coronado. Eso, el escope coronado, y como experimento estrella, digamos, que todo el año llevamos una maqueta o lo que sea, llevamos el telurio, ¿vale? Ahí os esperamos todos, para divertirnos un ratito con ciencia y sobre todo mucha juventud haciendo ciencia, que eso siempre está muy bien. Bueno, pues nos vamos, ¿no? Yo no sé si está la sintonía sonando. Está ya... Está de fondo sonando, está agobiando, ¿no? Que hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Que vendremos directamente de la feria. Vendremos directamente de la feria aquí. La feria acaba a las 8. Cerraremos aquí y vendremos para acá a contaros. Luego viene la feria del caballo. También. Bueno, esa semana descansamos. La siguiente entonces, ¿no? La del día... Sí, porque se estaba intentando yo en la feria, pero yo no puedo hacer programa en la feria. Desde allí directamente no se puede, ¿no? Se puede, pero es muy complicado y además yo con la alergia no quiero pisar la feria. Muy bien, pues entonces hasta el jueves que viene, para todos. Vale. Buenas noches. Gracias.